Medieval, tu emisora universitaria. Muy buenos días, nos encontramos en el programa de TECAP de los sábados de 7 a 8 de la noche, programa de actualidad tecnológica. El día de hoy estamos haciendo un avant-premier del programa porque tenemos una entrevista muy importante. Nos encontramos con el doctor José Álvarez, quien es doctor y magíster en ingeniería de producción por la Universidad de Río de Janeiro, Brasil. Él es ingeniero mecánico de profesión por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es docente de la sección de posgrado de la UNEVAL en el programa de gestión empresarial. Él tiene una especialidad en lo que es gestión de tecnología, es consultor y es un destacado profesional en el país, quien el día de hoy nos va a comentar sobre el Parque Tecnológico Industrial de la región de Huánuco, cuál sería eventualmente el impacto que tendríamos en este megaproyecto. Doctor José Álvarez, muy buenos días. Buenos días, Alan. Quería comenzar agradeciéndote por la invitación a participar en el programa de hoy. Y también felicitarlos por la iniciativa que están teniendo de justamente de promover un parque tecnológico en la región de Huánuco, teniendo en cuenta las externalidades positivas que traería y definitivamente traerá el parque tecnológico. Bien, doctor, para empezar, para que toda nuestra comunidad de Huánuco se entere, ¿qué es un parque tecnológico? ¿Cuál es la experiencia en Sudamérica y el mundo que se tiene en lo que es parque tecnológico? Para que todos nuestros oyentes puedan entender qué es un parque tecnológico. Bien. Un parque tecnológico es un espacio geográfico en el cual se concentran empresas con la característica de que son empresas intensivas en tecnología, son empresas en las cuales se tiene mucho cuidado con los aspectos ambientales y principalmente son empresas que hacen uso de conocimientos desarrollados en esa región en la cual el parque tecnológico está incluido. Y este conocimiento viene de los centros de investigación, de la universidad. Por lo general, un parque tecnológico surge como una iniciativa de una universidad. Surge como una iniciativa de una universidad, la cual justamente busca que atraer empresas hacia ese parque tecnológico con la finalidad de transferirles el conocimiento desarrollado, pero siendo interés de las empresas el poder hacer uso de ese conocimiento para poder tornarse más competitivas. O sea, es una sinergia donde ambos actores, si se puede decir, ganan. Pero no solamente está presente la universidad, sino también está presente otros organismos como los gobiernos regionales, las municipalidades, que justamente van creando las sinergias adecuadas para que el parque tecnológico pueda salir adelante. Ahora, o sea, se habla de una integración entre universidades, gobiernos, empresas. Sí. Sería una sinergia entre los tres componentes, digamos. Sí, básicamente un parque tecnológico vendría a ser un resultado, una aplicación de lo que algunos autores como Henry Etzkovich llaman él denomina la triple hélice, ¿no? O sea, la necesidad de juntar el gobierno, la universidad y la empresa en un contexto regional. Entonces, promoviendo que los mejores conocimientos, los mayores conocimientos de la región, juntándolos obviamente con las vocaciones regionales, puedan ser canalizados, ¿no? Canalizados y complementados con los conocimientos que también trae la empresa, para que las empresas puedan desarrollarse, puedan tornarse competitivas. Ahora, la diferencia de un parque tecnológico es el hecho de que es un espacio planificado. Entonces, hay una planificación previa, hay una construcción. Algunos autores sobre la temática de los parques tecnológicos, ellos señalan que por la arquitectura, inclusive porque ellos tienen una arquitectura propia, es difícil, si uno está en un parque tecnológico, identificar en dónde, en qué lugares se encuentra, ¿no? En qué país, porque los parques tecnológicos tienen ya una arquitectura en común. Entonces, esa arquitectura pues va a favorecer los espacios adecuados para el desarrollo de las empresas, pero no solamente esto, sino también espacios de encuentro para que puedan haber conferencias, puedan haber aún momentos informales de intercambio de conocimiento, que es durante cuando van a la cafetería o a la hora que están almorzando, de tal manera que se promueva esta dinámica dentro de las organizaciones de la empresa. Ahora, ¿qué cosa es lo que llevaría a una empresa porque a formar parte de un parque tecnológico, a integrarse? Obviamente que lo que le va a interesar a la empresa es el conocimiento que pueda adquirir, que pueda captar, que pueda desarrollar. Los incentivos que pudieran darse, tipos incentivos tributarios, podrían ser un adicional, pero no garantizan, porque en cuanto terminasen esos incentivos, las empresas saldrían. Entonces, el mejor incentivo tiene que ser justamente el conocimiento que se ofrece. Por lo tanto, la decisión del parque tecnológico tiene que ser bastante bien analizada, en el sentido de qué conocimientos se han desarrollado, se están desarrollando en la universidad y que pueden significar pueden ser de interés para las empresas. Claro, un tema importante sería bueno, recalcar, cuando nosotros eventualmente tengamos el Parque Tecnológico e Industrial de la región de Huánuco, la pregunta de muchos de nuestros audientes sería ¿por qué rama empezar? ¿Por qué línea empezar? Algunos países como China han empezado por el área de telecomunicaciones y agroindustria. En la India se empezó por agroindustria, se fue por telecomunicaciones, entraron bastante en lo que es el área de tecnología militar. Otros países empezaron por el área de medicina, como Suiza. Entonces, otros países con el área de tecnología de información y comunicación, la parte software para empresarial. Entonces, basado en la experiencia que se tiene en Brasil, en Sudamérica en general, en otros países a nivel internacional, en China, en Japón o en Estados Unidos, ¿cómo es la experiencia en otros países con respecto a qué líneas empezar? ¿Por qué líneas iniciar, dar inicio al parque tecnológico de la región de Huánuco? Claro, ese es un elemento fundamental, la decisión de las líneas, los temas en los cuales se va a desarrollar el parque tecnológico. Ahí habría que verlo desde diferentes puntos de vista. Uno, se podría hacer un balance entre la oferta de conocimiento que se tiene y tal vez mediante un ejercicio de prospectiva también, es decir, la oferta presente de conocimiento, la oferta futura de conocimiento, la demanda presente de conocimiento y la demanda futura de conocimiento. Después, eso desde el punto de vista de la universidad, ir identificando dónde están el mayor desarrollo en conocimientos en estas áreas y dónde podría darse, ¿no? Porque también gracias a convenios, por ejemplo, con otras universidades, convenios internacionales. Entonces pueden haber áreas donde se está, digamos, germinando, se está desarrollando nuevos conocimientos. Entonces también podrían ser áreas interesantes para pensar en incluirlas en un parque tecnológico. Ahora, las experiencias son variadas, pero tienen que ver mucho con el contexto regional, local, ¿no? Sin que ello implique el no pensar globalmente. Por ejemplo, la Ciudad del Saber en Panamá fue resultado también de una circunstancia cuando Estados Unidos devuelve las bases del Canal de Panamá. Entonces, esos espacios que ya tenían ya una arquitectura, piensan a nivel de gobierno en Panamá cómo podían ser utilizados. Y entonces surge la idea de un parque tecnológico. Y un parque tecnológico que trabaje los temas bioceánicos, entre otros, ¿no? Las características marinas que hay entre ambos océanos. Pero eso por la ubicación geográfica. Y la Ciudad del Saber es uno de los parques tecnológicos que a nivel de la América Latina ha tenido éxito. En otro caso que se podría considerar es en el oeste paranense, en Brasil, en Cascabel. Es un parque tecnológico agroindustrial, considerando las características agroindustriales de esa zona, y que inicialmente concebido como un parque tecnológico agroindustrial, con un esfuerzo conjunto por parte de la universidad de esa región, con el gobierno regional, ha ido atrayendo empresas y también ha ido migrando hacia lo que es ya no solamente lo que es agroindustria, sino lo que es biotecnología. Entonces, teniendo en cuenta pues que el parque tecnológico tiene que ser proyectado de una forma tal que sea dinámico, es decir, va a ser planificado, pero el que sea planificado que no le quite la posibilidad del dinamismo, de poder crecer, de poder desarrollarse. Y canalizar los esfuerzos de investigación, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está anunciado que va a haber un plan de innovación y competitividad donde el gobierno central va a destinar 100 millones de dólares más 36 millones que van a venir del fondos del BID, ¿no? Ahora, eso es a nivel nacional. Entonces, proporcionalmente, bueno, ¿cuánto irá a las regiones? Y lo que se destine hacia las regiones, la pregunta es cómo priorizar los sectores, ¿no? Los sectores en los cuales invertir esta cantidad es que realmente en conjunto pueden parecer grandes, pero en realidad si lo vemos ya por proyectos se tornan pequeñas, ¿no? Entonces, obviamente que ahí es apoyar donde haya vocaciones, vocaciones de desarrollo, vocaciones regionales, donde ya haya una, digamos, ciertos esfuerzos de investigación para ir consolidando esas líneas de investigación. El publicar también es importante, ¿no? Que haya publicaciones. Justamente acá tengo a la mano una revista que está sacando la universidad. Entonces, que es Ingeniero FIS, ¿no? Que es Revista Académica, Científica y Tecnológica de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la UNEVAL, ¿no? Entonces, justamente donde ya el tener una revista es un canal para ir publicando por dónde se está dando los esfuerzos de investigación en las determinadas áreas, ¿no? dentro de la región. Pero otro punto también importante es que el proyecto de parque tecnológico tiene que ser participativo, es decir, no puede ser, no debería de ser, o no se esperaría que sea algo que viene en un modelo, en una forma top-down, ¿no? Es decir, de arriba hacia abajo y que sea impuesto, sino que en la medida de lo posible sea participativo, es decir, el bottom-up, digamos. Claro, exacto, que haya digamos, las opiniones de los profesores, de la comunidad, de los mismos estudiantes, porque para los estudiantes también es una oportunidad, ya que ellos van a poder, digamos, hacer sus prácticas en las empresas del Parque Tecnológico, y las empresas del Parque Tecnológico también se van a beneficiar con esas sinergias, ¿no? Y obviamente la comunidad en su conjunto, para que pues lo considere pues como un elemento importante para su desarrollo, que puede aportarles, es decir, que se conviertan en aliados del proyecto, ¿no? Es decir, un proyecto que sea dentro del concepto de lo que ahora se habla Open Innovation, ¿no? Abierto para... también teniendo en cuenta que el modelo de parques tecnológicos es dinámico, es decir, hay literatura, hay materiales sobre parques tecnológicos, los éxitos de los parques tecnológicos, pero también hay que tener cuidado con algunos aspectos que hay que tomarlos en consideración, que requieren pues un análisis teórico, un análisis de las praxis y también una participación, recoger opiniones, el tener los documentos, irlos digamos circulando para que se puedan ir enriqueciendo. Creo que sí, o sea, definitivamente es una gran iniciativa por la cual yo lo felicito acá a la universidad, al gobierno regional, por las sinergias que están poniendo en el desarrollo de este proyecto, que sin duda va a ser de beneficio no solamente para la región, sino para el país en su conjunto. Teniendo en cuenta también que en el tema de parques tecnológicos es un tema que a nivel nacional comienza a ser ya tomado en consideración, hay proyectos, pero aún es proyectos, ¿no?, que con diferentes variantes, con diferentes puntos de vista, pero dentro del contexto de lo que sería un parque tecnológico, como un proyecto que actualmente está desarrollando la Universidad Cayetano Heredia en el distrito de Santa María, en Lima, donde ellos tienen proyectado poner énfasis en los aspectos de biotecnología, pero vinculado también con desarrollo humano, con algunos otros aspectos de mayor interacción, ¿no? Unas características propias de ese parque tecnológico, pero obviamente basado fuertemente en lo que es las vocaciones tecnológicas, en las investigaciones que se estarían desarrollando en la universidad, en la Universidad Cayetano Heredia. Hay un proyecto de parque tecnológico que poco difundido, que es del Instituto Nacional de Salud en Chorrillos, también que se estaría basando en las investigaciones desarrolladas por el Instituto Nacional de Salud. Y un proyecto interesante es que inclusive esto estaría siendo apoyado por el CONCITEC, es un proyecto de parque tecnológico en Arequipa, con la participación del gobierno regional, de las universidades, pero aún como digo, aún lo que se tiene son proyectos, son ideas, y donde también es interesante el que los promotores de estos, sería interesante que los promotores de estos proyectos pudieran, digamos, intercambiar sus puntos de vista, ¿no?, y también con algunas experiencias de otros países, ¿no? Particularmente yo sugeriría que se hiciera una visita al parque del oeste paranense en Cascabel, dadas ciertas similitudes que habrían, ¿no? O a otros parques tecnológicos, ¿no? Siempre hay un enriquecimiento en estos intercambios. Perfecto, doctor. Basado en lo que usted nos ha comentado, entonces podemos inferir que de este presupuesto del gobierno central de 100 millones de dólares y con una contraparte del BID de 36 millones de dólares, lo que debería hacer nuestro gobierno regional es preparar, o sea, tener listo un expediente técnico de tal forma que cuando ya este presupuesto ya esté aprobado, las primeras regiones que van a recibir un porcentaje serían aquellas que ya tengan listo el proyecto. Entonces, digamos, como una estrategia interna sería ir avanzando ya en lo que es el enfoque bottom-up para dar una iniciativa de gobierno regional interesante. Sería, por ejemplo, que haya unos talleres de sensibilización a la ciudadanía, que se explique en estos talleres qué es parques tecnológicos, que se invite a ponentes destacados, y eventualmente tomar intercambios de punto de vista con otras experiencias como Brasil, que usted bien ha mencionado, el Carcabel, que vendría a ser una ciudad parecida a Huánuco en Brasil, donde tiene la ventaja de Huánuco es que tiene dos tipos de clima, tanto sierra como selva. Entonces, que eventualmente estos productos podrían ser industrializados, ¿no? Poder generar el tema de la agroindustria. Y bueno, qué interesante que usted nos ha comentado la experiencia de la Cayetano Heredia con respecto al Parque Tecnológico de Biotecnología, el tema del Instituto Nacional de Salud de Chorrillos que mencionaba. Pero en Huánuco nosotros tenemos muchos de los colegas, de los docentes de la universidad, se preguntan si sería interesante iniciar con el tema de la agroindustria. Entonces, dentro de la agroindustria nosotros sabemos que en la región de Huánuco hay una gran problemática actual, que es la cadena de producción. En la cadena de producción nosotros tenemos a las empresas o industrias de los insumos para los productores. La segunda cadena es los productores, la tercera cadena viene a ser la industria, la cuarta cadena de valor sería la distribución, el vendedor y finalmente el consumidor final. El problema que se tiene en Huánuco es que nuestros productores muchas veces reciben del precio de venta una cantidad muy ínfima, y constantemente se rigen a la oferta y la demanda, los precios van variando constantemente, y bueno, pues esa es una problemática del productor. Sabemos que en Huánuco se va a implementar el mega plaza, donde va a traer de una u otra forma, va a eliminar a los intermediarios, a los intermediarios, y ellos mismos van a canalizar directamente con los campesinos que son los productores de las frutas, de las hortalizas. Entonces, entre un escenario de un mega plaza, o sea, mejor dicho, de un supermercado en general, no hablemos de marcas, un supermercado en general, esta cadena de negocio va a cambiar. ¿Cómo cambiaría esta cadena de negocio ante un eventual parque tecnológico? ¿Cuál sería la diferencia? Porque muchos de nuestros campesinos dicen, yo que soy productor, con un supermercado voy a mejorar porque me van a fijar un precio, ya no va a ser oferta y demanda, sino va a haber un contrato anual. Como productor, de alguna u otra forma, me van a dar cierta transferencia tecnológica para estandarizar la calidad de mis productos, para hacer la trazabilidad en todos los procesos, inclusive de la parte de producción. Y eventualmente, con un parque tecnológico, ¿cómo cambiaría esto? Claro. Por un lado, el punto de el que la existencia de supermercados, ¿no?, que es una tendencia dentro de la distribución moderna, donde digamos, es el punto donde el consumidor está en contacto pues con el productor a través de los productos, porque el consumidor va al supermercado y él tiene en ese momento la posibilidad de elegir el tipo de producto que desea comprar, llámese la mantequilla, de qué marca, de qué características, los refrescos, ¿no? Tiene en ese momento decide y al él decidir pues está activando la cadena de producción. Obviamente que el que ya la existencia de estos mecanismos más organizados, que en realidad lo que hacen es canalizan las exigencias del consumidor final, ¿no? Canalizan las exigencias del consumidor final, pues van a hacer obviamente que se dé una integración hacia atrás de la cadena productiva, es decir, de la distribución hacia los productores. En el caso de marcas ya consolidadas, esa integración se da relativamente en forma natural y simple, porque ya está el productor, que es una agroindustria consolidada, el supermercado, entonces pueden integrar sus sistemas de producción, sus sistemas de distribución. Ahora, en el caso de las de lo que serían las los productos que no responden a una unas marcas, a un desarrollo agroindustrial, como son los productos frescos, por ejemplo, las frutas, las verduras. Entonces, en este caso, esto, en este caso, estos productos, definitivamente el supermercado se ve en la necesidad de integrar la cadena productiva para justamente garantizar su cadena de frío. Muy bien, doctor José Álvarez, vamos a dar un corte comercial y continuamos con el desarrollo de esta entrevista muy importante, y también vamos, luego de comercial, vamos a abrir las líneas para que puedan participar nuestros oyentes. Ofrecerte una alternativa en información. Ahora, Radio Uneval está aquí. 96.1. Tu emisora universitaria. Muy bien, estimados radioyentes, continuamos con la entrevista al doctor José Álvarez, quien es un destacado tecnólogo, investigador, experto en lo que es parques tecnológicos. Doctor José Álvarez, nos estaba comentando hace un momento la importancia en esta cadena de valor de los supermercados, cómo los supermercados mejoran a la cadena de valor de insumos, productor, industria, distribuidor, vendedor y consumidor. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo influyen los parques tecnológicos? O sea, si ya, ok, en los próximos meses vamos a tener los supermercados y para los agricultores va a haber una mejora. Ahora, si tuviéramos un parque tecnológico, ¿cuál sería el valor añadido adicionalmente a lo que ya se va a conseguir? Claro, justamente. Entonces, el hecho de mejorar la cadena productiva con algunas aplicaciones como la trazabilidad, es decir, identificar de dónde vienen justamente los productos y mediante la integración de las cadenas productivas hacia atrás, y que eso va a surgir, pues, como señalábamos, por una necesidad del mismo supermercado de identificar, de generar su propia plataforma de distribución a partir de los productores, ¿no? Generar ciertos estándares, transferirles tecnologías de acopio, de cadena de frío, la implementación de cadenas de frío. Entonces, todo eso va a llevar a una mejora que se podría situar básicamente en el campo de la calidad y la trazabilidad, y que va a beneficiaría al consumidor final. Ahora, ¿cuál sería el parque, la posición, la contribución del parque tecnológico en ese contexto? Claro, lo que señalábamos, que la mejora en una cadena productiva con un supermercado o con otros métodos influye básicamente en la calidad y en la operacionalidad del sistema. La presencia de un parque tecnológico va a influir en innovación, es decir, que va a haber productos nuevos, porque esa es la idea del parque tecnológico. Un parque tecnológico toma el conocimiento más la creatividad, lo combina adecuadamente, lo desarrolla, va desarrollando nuevos conocimientos que se transforma en nuevos productos, nuevos procesos, y aún nuevos sistemas organizacionales. Esos nuevos productos son justamente los que salen al mercado con un componente innovador, y entonces obviamente serían, pues, digamos, captados por las cadenas de distribución, sería lo ideal tener en el mediano, corto plazo, una una presencia de estos productos de las empresas del parque tecnológico en los supermercados, no solamente a nivel de la región, sino a nivel nacional y aún a nivel internacional, ¿no? Entonces, esa es la idea, que los productos, y en ese caso hablamos de productos agroindustriales, pero no necesariamente el parque tecnológico tendría que enfocarse solamente en productos agroindustriales, se podrían tener otro tipo de productos, otro tipo de servicios, los cuales tendrían que ser, digamos, comercializados, exportados si fuera el caso. Sí, doctor, hay unas preguntas que todavía quedan en el tapete, que es lo siguiente, ¿no? La interacción, ¿cómo debe ser la interacción entre la universidad-empresa? O sea, lo que nos manifiestan algunas personas es que el Estado se ha caracterizado por ser un mal gestor, un mal gerente. Por lo tanto, la idea en los próximos años es que el Estado no sea empresa, o sea, que todo lo privatice. Y eso, de un modo, esa es una tendencia internacional, privatizar las empresas del Estado. Pero, sin embargo, nosotros tenemos en contrapartida, en las regiones como Huánuco, por ejemplo, donde para que una empresa venga a operar, una transnacional, etcétera, necesita la infraestructura de un parque tecnológico. O sea, eso es la característica, digamos, necesaria, el requisito de los empresarios, que hay un parque tecnológico industrial para que vengan los empresarios a utilizar esa infraestructura, bajar sus costos operativos, porque ya habría una plataforma ya establecida. Entonces, pero ¿cómo en contrapartida nosotros hacer entender a la población y al gobierno que ellos al inicio tienen que ser los inversionistas? Porque muchas veces el gobierno cree que los empresarios van a venir al gobierno regional de Huánuco a invertir y que solamente es cuestión de llamar a los empresarios, llaman a los empresarios no aparecen. ¿Por qué? Porque simple y llanamente en otros lugares, en otros países, hay mayores beneficios. Ya hay parques tecnológicos construidos, establecidos. Los empresarios se van a esos países donde ya tienen más desarrollado esa óptica empresarial del gobierno como un gobierno empresario, de una universidad pública con un enfoque emprendedor, un enfoque empresarial. Entonces, ¿cómo cambiar los paradigmas a nuestra sociedad? ¿Cómo lograr ese desarrollo? ¿Cómo lograr esa interacción universidad-empresa? Claro, sí. En el contexto universidad-empresa, tratando de responder la pregunta, ¿no? Que es, ¿cómo se atraería a los empresarios hacia el parque tecnológico? ¿No? Porque ya en un escenario de un parque tecnológico ya estuviera construido, ¿no? Que como proyecto arquitectónico es bastante viable, porque inclusive ya estos modelos arquitectónicos de parques tecnológicos ya existen. Entonces, hacerlo arquitectónicamente es bastante viable. Pero, ¿qué es lo que va a atraer al empresario? Más que la arquitectura, lo que va a atraer a las empresas va a ser el conocimiento. La disponibilidad de conocimiento en ese parque tecnológico es lo que lo va a atraer. Y entonces, habría que tener, digamos, mucho cuidado y enfatizar en ese aspecto. Es decir, que el empresario perciba que ahí, en ese parque tecnológico, hay conocimiento que él requiera, que le va a ser útil, que con el cual va a poder combinar el conocimiento que él ya tiene. Entonces, ir atrayendo a esas empresas del sector que se requiera, pero obviamente esto va a tener que difundirse también, ¿no? Es decir, mostrar que se tiene ese conocimiento. Entonces, difundir ese aspecto? Primero, y tendría que ser eso parte de la estrategia, podría ser parte de la estrategia, porque obviamente la estrategia tiene que ser discutida ampliamente. Justamente identificar esos puntos donde se tendría vocaciones y reforzar el conocimiento en esos puntos a través justamente de una de un desarrollo, de una investigación, de proyectos de investigación en la universidad vinculados con la empresa. Y con empresas que podrían ser los futuros integrantes en el parque tecnológico, ¿no? Aún empresas. Digamos que para nuestra región de Huánuco, lo ideal sería arrancar con el área médica, lo que es medicina nativa, medicina ancestral, para poder, se me ocurre la idea, por ejemplo, las plantas medicinales de la selva y de la sierra, poder convertirlas en pastillas y venderlas al mercado nacional e internacional como medicina naturista. Entonces, en el parque tecnológico, tener toda la tecnológico industrial, tener toda la tecnología para poder automatizar, crear un área de biotecnología para poder nosotros transformar esa materia prima en un producto añadido. Eso sería una línea interesante, por ejemplo. Sí, o sea, sería reforzar, pensando en esa línea, que sí, definitivamente se percibe bastante interesante, sería reforzar el conocimiento en esa línea en la universidad. Reforzarlo, es decir, mediante investigaciones en esas plantas nativas, en los principios activos, reforzar en la universidad. Y atraer al parque tecnológico a empresas o a empresa que tenga interés en esa línea de investigación. Entonces, podría ser un laboratorio farmacéutico que esté trabajando justamente con productos medicinales en base a productos nativos, que tenga su sede, puede ser una empresa que tenga su sede en Lima o que puede ser una empresa que tenga su sede en otro país, tratar de que venga a poner parte de su área de investigación acá, ¿no? Porque si va a venir solamente a envasar acá, justamente ahí se desnaturaliza. Eso no sería lo que se espera de un parque tecnológico. La idea de un parque tecnológico es que se esté produciendo conocimiento, y eso solamente atrayendo al área de investigación de la empresa para que esté desarrollando acá conjuntamente con la universidad esos nuevos productos. Y ahí está el desafío. Inclusive se puede hablar hasta de una negociación, pero una negociación tecnológica, donde lo que se negocia, lo que se pone en cuenta es: te doy este conocimiento, tú traes este conocimiento, y entonces en base a eso es que se logra los resultados, ¿no? Los otro ejemplo interesante sería, por ejemplo, el tema de las papas. En este parque tecnológico industrial, lo que se haría es los campesinos darían la materia prima de las papas, y en ciertos se logre la tecnología para crear los cream crackers, que son ya productos enlatados, envasados, con papas ya más procesadas, donde este tiene mayor tiempo de vida, inclusive, para poder comercializarla. Pero como usted dice, no solamente se trata de tener la industria para el envasado, para la automatización, sino tener también acá al equipo de científicos, de tecnólogos, traer a esa materia gris, y la única forma de traer esa materia gris es dando un parque tecnológico industrial, la infraestructura, como una universidad universitaria, como una ciudad universitaria, tener también una ciudad del parque tecnológico e industrial, para que puedan venir esa gente de materia gris y poder quedarse y desarrollar tecnología, ciencia y tecnología en nuestra región, que es, como usted dice, un reto importante. Es el gran reto de traer mentes brillantes para la región de Huánuco. Doctor, un tema importante, vamos a abrir la línea también para los que quieran participar de este tema. Pueden comunicarse con nosotros al 78 11 78, o al RPM asterisco 11 74 61, para cualquier consulta. Bueno, vamos a continuar con esta entrevista, para lo cual vamos a pedirle a usted, doctor, una acotación con respecto a cuáles son los pasos a seguir para construir el Parque Tecnológico Industrial de Huánuco. Si tendríamos, escuchándonos en este momento al presidente del gobierno regional, ¿usted qué le diría? ¿Cuáles serían los pasos para construir este Parque Tecnológico Industrial de Huánuco? Bueno, primero lo felicitaría pues por la iniciativa que está teniendo, ¿no? Por el acercamiento que está teniendo con la universidad para este proyecto, y que definitivamente se percibe una necesidad nacional, ¿no? Que en las regiones se vayan desarrollando proyectos de parques tecnológicos, por lo menos uno por cada región, donde se canalice las vocaciones regionales, las investigaciones, y se coadyuve al desarrollo del conocimiento. Y obviamente, ¿por qué? No, uno diría, pero ¿por qué? ¿No? Es que justamente es una tendencia, la gestión del conocimiento, el manejo del conocimiento como elemento que en una correcta conjunción con otros elementos, llámense elementos culturales, sociales, tecnológicos, entre otros, va a permitir que se tenga un desarrollo sostenible, amigable con el medio ambiente, se pueda prevenir, enfrentar el cambio climático, mejorar las condiciones de vida, las condiciones de salud, los ingresos, ¿no? Entonces, más que el tornarnos como se espera, ¿no? Es un país de primer mundo, no tanto por el hecho de presumir o decir somos un país de primer mundo, sino porque se alcanzan ciertos niveles, pues, de calidad de vida, que estándares en países más desarrollados, ¿no? Que es hacia lo que estaríamos apuntando. Ahora, ¿cómo lograrlo? No hay una receta específica de cómo desarrollar un parque tecnológico, pero ¿por dónde se podría comenzar? Un aspecto importante, me parece que sería la concientización, es decir, la aceptación del proyecto, que el proyecto comience a tener aceptación, entonces, y que genere expectativa, ¿no? Es decir, así como acá, por ejemplo, hay una expectativa para un partido de León, que León de Huánuco va a jugar el día de mañana, donde va a presentar a sus nuevos jugadores. Ahí hay una expectativa, y es una expectativa de la región, una expectativa muy justa. Y obviamente ahí han contribuido, pues, contribuye la prensa, contribuye los dirigentes del club, entre otros, ¿no? Entonces, análogamente así, generar expectativas, pero ¿cómo se logra? A través del diálogo, a través de la difusión, a través de programas como este, que yo lo felicito a Alan justamente por este programa, y que vaya despertándose, tornarlo el tema, un tema que se pueda, digamos, sea interés de los medios de comunicación, el tema del parque tecnológico. Ese es un primer punto. Paralelamente a eso, dentro de la universidad, ir identificando, y eso a través de los docentes, ¿no? Formar una comisión de que vaya estudiando las posibilidades del parque tecnológico, entonces que vaya identificando potencialidades de grupos de investigación con potencial. El siguiente punto, también paralelo, sería, pues, ir incentivando esos grupos de investigación, vinculándolos con la, reforzando, porque en algunos casos yo ya he percibido que hay interesantes vínculos con la empresa, ¿no? Reforzando esos vínculos con la empresa. O sea, se refiere, por ejemplo, a los convenios que ha hecho la Facultad de Industriales y Sistemas con una empresa representante de Microchip, donde se están desarrollando programas de sistemas embebidos, de mecatrónica. Eso es un interesante ejemplo de cómo la empresa privada logra mejorar la tecnología en las universidades a través de convenios. Sí, definitivamente. Convenios con empresas donde se haga un trabajo conjunto, ¿no? Se haga un trabajo conjunto universidad-empresa. Justamente ahí están esta posibilidad de concursar en este fondos nacionales de innovación para la competitividad, que estarían siendo administrados por el FinCIT, ¿no? Entonces, incentivar a que la empresa vaya de la mano con la universidad de la mano con la empresa, participen en sus proyectos, y entonces ahí se va ejercitando las posibilidades de investigación, de una investigación de más competitiva, ¿no? Entonces, eso sería un punto. Después, obviamente, el trabajar la parte, digamos, ya la proyectación del parque tecnológico mediante ese grupo de la universidad, ¿no? Pero ya ampliado con integrantes del gobierno, de la sociedad, ¿no? Hasta el mismo de los estudiantes, y donde ya se vaya haciendo un trabajo de traer, digamos, este, recolectar las experiencias existentes, tipo conversatorios, como señalabas, con los promotores de los parques tecnológicos que se están desarrollando a nivel nacional, la participación del CONCITEC, la invitación a expertos internacionales, a personas que, digamos, que están en el día a día en los parques tecnológicos en diferentes países y que nos puedan transmitir ya no tanto el modelo teórico, sino sus experiencias. ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Cómo lo han, qué aspectos, también, porque obviamente hay algunos errores, qué errores han acontecido y cómo se puede hacer para prevenirlos, ¿no? en el futuro? Entonces, no sería tanto de la idea de adoptar un modelo, sino simplemente de construir un modelo, pero en base a múltiples, aportes, ¿no? Ir construyendo lo que se denomina una teoría local, ¿no? Una teoría local, y porque el parque tecnológico, si bien es cierto, a nivel nacional van a haber varios parques tecnológicos, pero cada uno de ellos va a tener que tener su característica, sus características propias, aquellos elementos que lo hacen muy muy específico, ¿no? Según las características, las vocaciones regionales, la misma actitud de las personas, ¿no? El emprendedorismo que pueda haber, la proactividad y qué tanto realmente llega a tornarse parte de esa agenda, ¿no? Porque si no hay interés, obviamente, si no se llega a promover ese interés, difícilmente se va a lograr el tener un parque tecnológico, ¿no? Tiene que ser participativo, tiene que ser muy, muy abierto, se tiene que buscar las experiencias. Y después hay otro aspecto que también es importante. Los parques tecnológicos buscan que atraer estudiosos, científicos, técnicos, ¿no? Y uno de los aspectos que consideran en los modelos de parques tecnológicos es aspectos climáticos, por ejemplo, y acá Huánuco los tiene. Entonces, conseguiría desde ese punto de vista ya atraer personas, recursos humanos para el parque tecnológico, ¿no? Aspectos de comunicación, facilidades de comunicación también que se estarían dando, ¿no? Entre otros. Es un gran desafío, y obviamente que el desafío en sí es iniciar, y me parece que ya se está, yo considero que ya se está iniciando este proceso. Bien, hemos llegado a la parte final con la entrevista con el doctor José Álvarez. Invitarlos a todos ustedes para que puedan enlazarse al Facebook para construir el Parque Tecnológico Industrial de Huánuco. El Facebook es en TEK-UP, que sería TECAP. También pueden enlazarse al Facebook de Radio Uneval para que todos puedan estar al tanto de los avances, de las entrevistas. Aquellos que han llegado tarde a esta entrevista lo pueden bajar de internet en nuestro Facebook de TECAP, con todas las entrevistas de los programas anteriores relacionados a este tema. Muy bien. Bueno, agradecerle, doctor José Álvarez, sus últimas palabras de despedida a esta a la audiencia huanuqueña. Bueno, agradeciendo por la entrevista, ¿no? Esperando que el proyecto se consolide, ¿no? Se pueda avanzar. Me parece que sería de mucha importancia para la región, donde veo un trabajo bastante dinámico, bastante emergente por parte de la Uneval en desarrollar diferentes áreas del saber, diferentes temáticas, ¿no? Bueno, y esperando que en una próxima entrevista ya estemos, digamos, tal vez tratando sobre lo que ya se está construyendo el parque, lo que se está los avances que se tiene, ¿no? Y bueno, me parece también bastante interesante el hecho de que estén trabajando con el gobierno regional, justamente en esa interacción, en esa triple hélice que habla el autor Henry Escovich, que es de la universidad, gobierno, empresa a nivel regional, y eso va a tener mucho, mucho éxito porque hay una muy buena voluntad en ese trabajo conjunto. Sí, eso sería, te agradezco por la entrevista, sí. Alan, sí, al radio, ¿no? Sí. A la región y a la universidad. Muchísimas gracias, doctor José Álvarez. Bien, hemos llegado a la parte final y a ustedes, distinguido Radio Escuchas, por estar presentes en esta entrevista. Nos encontramos hoy día sábado de 7 a 8, va a estar el ingeniero César Rosas, y con nosotros hasta el próximo sábado nos despedimos. Muchas gracias.